Alba Ciudad 96.3 FM y la Fundación Museos Nacionales presentan Pincel Digital, tu recorrido semanal por los museos, las artes plásticas, nuevas tendencias y sus protagonistas. Cuatro de la tarde. Bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Salimos al aire gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la coordinación de comunicación del despacho cultural a cargo de María Gabriela Rodríguez. Yo soy Coronado, coordinador de Alba Ciudad 96.3 FM. Y en los controles, nuestro amigo Jean-Pierre Ramírez. Damos especial bienvenida a el señor Irán Moreno. Él es jefe de registro del Museo de Ciencias. Él nos estará acompañando en nuestro recorrido por los museos, las artes plásticas, las nuevas tendencias y sus protagonistas. Más adelante Irán se va a unir a nosotros, eso espero, el director del Museo de Ciencias, Emanuel Valera. Hoy nos ocupa un tema muy interesante con el Museo de Ciencias, que es la colección de fósiles y en especial vamos a dedicarle una parte a Uruma, la tortuga gigante, y también Irán está aquí y estará Emanuel seguramente para hablarnos de la diversidad de colecciones que hay en el Museo de Ciencias. Y también, por supuesto, estaremos haciendo un recorrido por el acontecer de la oferta expositiva de nuestros museos. Pero antes escucharemos el primer tema musical que seleccionamos para ustedes, que es Enamorado y Cobarde del Cazador Novato. Mi mamá me dio un consejo, mi papá me lo decía, que no le pelara el ojo a mujer comprometida. Pero uno cuando está mozo no anda pensando en manía, con mis conquistas logras tranquilo, me divertía. De repente me di cuenta que las solteras me huían, en cambio que las casadas siempre me correspondían. Así me convertí en flojo porque ellas me mantenían. Unas me daba de aquello, otra me daba comida y otras me daban dinero que a los maridos cogían. En casa de Juan Machete estaba una fiesta prendida. Yo me encontraba cantando y eligiendo cacería. Cuando miré un pimpollito yo salté de la alegría, cuando Juliana me dijo que esa era comprometida. La mujer era bonita, pa' más ñapa bien vestida, pierna gruesa, pelo largo, mirada de picardía, con más rabo que una iguana en una horqueta dormía y laure más abulta que vaca recién paría. Cuando comencé a bailar le dije lo que quería, ella me dijo muy seria que andaba con una tía, que vivía cerquita del pueblo, que el hombre era policía. El lunes estuve allá, adulándole a María, que así no es que se llamaba esa negra resistía. El martes llegué otra vez, cuando el marido salía, el miércoles por la tarde me miraba y se reía. El jueves ya le agarré sus manos entre las mías. El viernes ya la besé, la mujer se estremecía. El sábado francamente ella me correspondía. Y a los 7 días completos la piazo de negra caía. Yo pensé que después de esto terminaría mi porfía, pero noté con asombro que ahora era que la quería y hasta llegué a imaginar que me tenía brujería. Mi corazón descansaba, era cuando la veía, me la pasaba escondido como tigre en cacería, esperando que se fuera el negro Juan Isaías. Pero pasa que una tarde cometo una tontería de subírmele a una troja en la propia luz del día, pues me dijo que seguro el marido no venía, como a las 7 de la noche supongo yo que sería, llegó convertido en fiera el muérgano en policía, echando más maldiciones que una suegra resentía. Que ya sabía dónde estábamos y que no me escaparía, Lo más peor era que el negro ya pa' la troja subía. Menos mal que el caballete un portillito tenía, y como yo soy pequeñito me di cuenta que cabía, y ahí no lo pensé dos veces, por el hueco me salía, cayendo de platanazo como iguana desprendía. Sin dejarme pasar el golpe como a 70 corría, pero el negro condenado la pista mía la seguía. Por fin me le perdí al hombre cortando una travesía. Como a las 5 semanas me volví a hallar María. Me dijo que se había ido cuando el negro me seguía, y se me quitó la maña, pero fue por unos días. Y si esa maña se quita, yo no lo sé todavía. Me siguen echando susto y digo que es de malía. Seguimos con Pincel Digital. Bueno, el programa de hoy, estoy muy contenta de este tema, porque se tiene un poco la idea, Irán, que muy muy metido en la mente que la mayoría de los museos tienen que ser, o sea, los museos siempre se piensan en arte, y la característica de un museo la da la colección. Bueno, hace poco, el programa anterior, tuvimos el honor de tener a la gente del Museo de Arquitectura. Es otro perfil completamente distinto. Ellos guardan planos arquitectónicos, maquetas, discuten de los proyectos del arquitecto. Hoy tenemos la colección del Museo de Ciencias. Las colecciones son muchísimas. ¿Cómo cuántas, Irán? Yo quiero saber sobre qué cantidad de colecciones tenemos. Tenemos un abanico de colecciones que incluyen las colecciones zoológicas, donde hay colecciones de peces, de serpientes, que incluye, esa sería la colección de herpetología, y eso incluye sapos, ranas, lagartijas, iguanas, cocodrilos, pero claro, evidentemente no caben en una colección tan pequeña, es fácil mantenerlos, ¿no? Con una colección de mamíferos, de aves, una colección paleontológica, pero también tenemos paleontología de vertebrados y de invertebrados, rocas y minerales, y después pasaríamos a las colecciones que llamamos antropológicas, que son las colecciones, por ejemplo, de restos humanos, de antropología física, con colecciones etnográficas, que se ha llamado cultura material, y las colecciones de arqueología. Eso es más o menos. Bueno, se me olvidó de la colección de invertebrados, que incluye insectos y otros artrópodos. Y en la colección de etnología también hay cestería y todo ese tipo de cosas, cerámica. Cerámica precolombina. No, cerámica más contemporánea, porque la precolombina está en la colección de arqueología. Ah, ok, perfecto. O sea que es bien diversa. Y bueno, como le explicábamos al público, que la colección que tenga un museo es lo que define el perfil. Mira, Irán, dentro de las colecciones hay una que es muy interesante. Bueno, todas son fascinantes, de verdad, pero una en particular que llama mucho la atención porque viene hablando de esa huella particular de identidad que tenemos los venezolanos, que es nuestro pasado. Y te hablo de la colección de fósiles, la colección fósil que se halló en el estado Falcón. Hay varias zonas, está Urumaco. Y hay otras partes, hay otras regiones también de Falcón donde se encontraron fósiles. Exactamente. Entonces, allí resulta que hubo una megafauna, y ahí tuvimos nuestra, si se quiere, nuestra prehistoria, nuestros animales prehistóricos. Y entonces quiero que me hables de esa colección, de los fósiles que se encontraron. Son muchos, únicos en el mundo, como en el caso de Uruma, la tortuga más grande que hay en el mundo, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hacer una aclaratoria, porque la prehistoria se reconoce con un periodo cercano a la existencia del ser humano, y la región de Urumaco, estamos hablando de 6 a 8 millones de años. Evidentemente, la presencia del hombre en América era inexistente, o sea, mejor dicho, no había llegado el hombre. Entonces, este es un periodo que no tiene nada que ver con el poblamiento humano, y ahí es donde podemos encontrar cierto, o sea, ni siquiera el continente estaba constituido de esta manera. No se había levantado, por ejemplo, el istmo de Panamá, o sea, no se había diferenciado el océano Atlántico del océano Pacífico. Entonces, la configuración geográfica era totalmente diferente, ¿no? No llegamos tampoco tan atrás que era de otra manera, pero entonces eso de, en este momento hablar de prehistoria no es lo más correcto. Sí, pero hablamos de cuántos años, de cuántos siglos. Millones, bueno, millones de años, ¿cuánto? Millones. Son varios, muchos siglos. Sí. Entonces, sí, tenemos una colección muy interesante que es producto de un trabajo de campo que se realizó en 1972 entre la Universidad de Harvard y un grupo de profesionales de la Universidad de Harvard, encabezada por Brian Patterson y junto con el Ministerio de... Para ese momento era el Ministerio de... Creo que... Bueno, era el antecesor al Ministerio de Energía y Minas y gente de la Escuela de Geología de la Universidad Central. Ese material que se excava en 1972 es trasladado a la Universidad de Harvard para sus estudios y hacer una serie de análisis que hace un paleontólogo con esos materiales, de revisiones taxonómicas, todas esas cosas. Y se logra que en el 2002 hayan sido repatriados a Venezuela. Y dentro de un convenio, ese material tenía que depositarse en nuestro Museo de Ciencia. Claro. No, bien, es bueno la aclaratoria que hiciste. Esa zona era ahorita, actualmente es muy desértica, fue muy abundante en fauna y flora, vivieron esas especies como el borasco codrilo negro, la presa del pantanal, el bagre sierra, el caimán rostro de pato, infinidad de peces y animales. Inclusive ahorita ustedes en el lobby del Museo de Ciencias exhiben el cráneo del purusauro. El purusauro, que es un Mirandai. Es un cocodrilo también, era un cocodrilo enorme, sí. Tenía como 10 metros la cabeza, ¿no? Sí, y en la parte de arriba también tienen otro fósil, ¿no? En la sala de fósiles. A la zona de Urumaco, exhibido en este momento, creo que sí hay otros elementos de esa repatriación. Pero la otra gran parte está bajo estudio, un paleontólogo investigador del IBI tiene bajo estudio. De hecho, que en el 2016 fueron descritas dos nuevas especies con ese material. Son una especie de perezas también, de cenartro, que es lo que le iba a apuntar. De la fauna se pasea la fauna de Urumaco, de la expedición del 72, evidentemente fueron muchos vertebrados, pero la fauna encontrada en Urumaco se pasea de moluscos marinos, bivalvos y gastrópodos, pasa por una cantidad de peces cartilaginosos, que serían como las rayas y los tiburones, pasa por peces óseos, que son los que usted nombró, y muchos más, unos emparentados con peces actuales del río Orinoco. Después seguimos hacia serpientes y cocodrilos, tortugas y los mamíferos. Y es una fauna muy diversa, porque la complejidad de los ecosistemas que estaban presentes en ese momento para el Mioceno, es el Mioceno superior, estaba evidenciado un poco en esta cantidad de fósiles y de diversidad de animales. Claro, ¿y cómo ha sido tu experiencia como jefe de registro? Me imagino que debes de tener muchas anécdotas en todo sentido, porque inclusive cómo es tu articulación con la gente de programación, con la gente de educación. Siempre me imagino que te buscan a ti y te preguntan cosas, ¿no? Bueno, aquí también hay que hacer otra pequeña aclaratoria. Yo soy jefe de especialista de colecciones. Entonces mal hoy. Jefe de registro es una persona que se llama Juraimar Gamboa. Evidentemente no vino con nosotros. Sí, bueno, la articulación evidentemente tiene que haber... yo lo llamo así, debe haber un museo funciona como un ecosistema. Y evidentemente todos tenemos que integrarnos y trabajar cada uno de su ámbito, pero interrelacionado junto con el inmediato cercano, ¿no? porque es la única forma de montar una exposición. A veces son bien complejas, a veces son menos complejas, pero la conceptualización, revisiones de... Entonces, si no trabajamos con un ecosistema, evidentemente no llegamos al objetivo, que sería una exposición conceptualmente bien establecida y bien montada, ¿no? Y ahora que hablamos de concepto, me cuentas esto y luego nos vamos a un corte musical. Me gustaría que explicaras porque la gente también tiene el concepto de repatriación. Lo más fresco que se viene a la mente es el caso de la odalisca con pantalón rojo, pero eso fue una sustracción. Y ya tú lo hablaste bien, que fue un convenio. Entonces, se hace un convenio con la Universidad de Harvard, con el equipo de allá, y entonces esta repatriación es distinta, es después de ese estudio. Entonces, explícanos un poco eso. Claro, en los museos de ciencias naturales se acostumbra a hacer expediciones en conjunto. Si evidentemente los museos ubicados en una zona, por ejemplo, en este caso nosotros, el Museo de Ciencias en Venezuela, aportar logística, puede aportar una serie, pero por ejemplo nosotros, para el momento, para 1970, no había ningún paleontólogo en el museo. De hecho, seguimos sin. Y se aprovecha esa relación junto con él, con la Universidad de Harvard y el Museo de Zoología Comparada, que era precisamente donde venían las personas. Se establece este convenio y que ellos asumieron el mayor peso financiero del proyecto, llegaron a un acuerdo donde una gran parte de esos fósiles que se hubiesen conseguido en la expedición iban se le devolvían al país en el cual se hizo el trabajo, entonces en este caso Venezuela, y una parte la mantendrían ellos. Esto queda muy muy muy bien establecido y eso ocurre generalmente en muchas expediciones. Así sucede han sucedido en el pasado y siguen sucediendo en el presente. Evidentemente no tanto en Venezuela, pero sí es común. Igual que, por ejemplo, el intercambio de ejemplares. Si yo tengo una cantidad de ejemplares en mi colección de serpientes, puedo intercambiarla, bueno, siempre y cuando el curador o el investigador de la colección diga si se podemos intercambiar junto con un museo, por ejemplo, y obtener ejemplares de otras localidades que no la tenemos. Claro. Ahora sí es el momento de refrescarnos con nuestro segundo tema, Beso a Beso. Quiero besarte, sentir tu cuerpo, que está llamando, llamándome. Es el deseo, está despierto, está llamando y llamando. Beso a beso, beso a beso. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Beso a beso, beso a beso. Cae la noche y yo paso por ti, la hora exacta en que tú vuelves a mí. Cuerpo desnudos, cero control, la noche joven despertó la pasión. Cae la noche y yo paso por ti, la hora exacta en que tú vuelves a mí. Cuerpo desnudos, cero control, la noche joven despertó la pasión. Beso a beso, perdiendo el control de la habitación. Beso a beso, viviendo la locura de este amor. Beso a beso, perdiendo el control de la habitación. Beso a beso, viviendo la locura de este amor. Beso a beso, beso a beso. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Beso a beso, beso a beso. Deseo de amarte, blanca sale ferviente. Nos hace las ganas de hacerte salvaje corriente. Se explota, lo siente. Cada vez que nos topamos, caminamos caliente. Fuera ropa, no importa. Me suavezo, desnudando tu piel, me causa sensación. Me suavezo, tu cuerpo tener hasta que salga el sol. Beso a beso, beso a beso, beso a beso, beso a beso, beso a beso, beso a beso, beso a beso. Fuera de la music, Cabo Flowers, Electro. No sé qué tienes, pero soy adicto a tus besos. Ya regresamos con Pincel Digital. Las 4:21. Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la Fundación Cinemateca Nacional y la Red Nacional de Cineclubes los invita a ver su programación cinematográfica. Junio de la Madre África. Maratón de series La Casa de las Flores. Días de Fútbol. Suspenso psicológico. Grandes películas del siglo XXI, segunda parte. Luces, cámara, rock. Semana Mundial de África. Cine Iberoamericano, primera parte. Spike Lee, cineasta afroestadounidense. Yo tengo un sueño. Y nuestros sábados y domingos infantiles con las mejores animaciones para disfrutar en familia. Síguenos a través de las redes sociales. Cinemateca Nacional, el mejor cine para todos. Dos dedos de frente, más que un enfoque, una manera de mirar todas las aristas que envuelven temas de interés nacional e internacional. Dos dedos de frente, lunes y miércoles de 1 a 2 de la tarde, por Alba Ciudad 96.3 FM. El Centro Nacional del Disco apoya al talento nacional acompañando a los cultores y artistas en la creación de producciones discográficas de distintos géneros musicales, tradicional, rock, reggae, salsa, entre otros. Los artistas llegan a Cendis con sus propuestas y el equipo de la plataforma musical centra su potencial humano y tecnológico en ayudarlos con la producción, edición, reedición, diseño del arte y una gira de medios en radio y televisión. Todos los temas de producción nacional que escuchas en Alba Ciudad puedes descargarlo en formato MP3 por la www.albaciudad.org. Las 4:23. Estamos de vuelta con Pincel Digital. Las 4:24. Hace poco yo estaba investigando, bueno, esa es una biblioteca que yo visito mucho, la biblioteca del Museo de Ciencias de hace tiempo, es muy completa, de verdad, e interesante. Entonces allí en los libros que yo he buscado sobre los fósiles de Falcón, todo eso, hablan de la importancia de la paleontología, ¿no? De la paleontología. Exactamente. ¿Y por qué es necesario rescatar esos conceptos? Pero yo quiero tu opinión. ¿Por qué es tan necesario? Claro. ¿Cuál es la importancia de la paleontología? Primero que va a reconstruir... última instancia va a reconstruir ambientes del pasado, ambientes que han sido modificados por la acción principalmente de la misma de la dinámica geológica y climática del planeta, ¿no? Entonces esa historia, quien tiene las herramientas para contarla de alguna manera es un paleontólogo, y hay una cantidad de profesionales vinculados a él, pero fundamentalmente un paleontólogo y el geólogo. O sea, pueden narrar qué sucedió capa por capa. Evidentemente, cuando hay fósiles, evidentemente es mucho más rápido esta reconstrucción. Hay otros fósiles que ni siquiera son visibles al ojo humano, sino a través de un microscopio, por ejemplo, de una lupa, que serían, por ejemplo, el polen fósil, que se encuentra en algunos sedimentos y que nos van a echar el cuento de la flora. O sea, cómo fue evolucionando, cambiando la flora. En cambio, estos restos, macro restos, que son huesos de animales grandes, evidentemente tienen otro cuento, pero ese sería como que el gran ¿cómo se diría? La gran importancia que tiene la paleontología. Evidentemente en América no vamos a tener, por ejemplo, esa historia, por ejemplo, de evolutiva en cuanto a la parte de la especie humana, porque la especie humana es muy reciente que llega a este continente, ¿no? Pero, por ejemplo, en África nos echa el cuento desde que pasamos a nuestros primos, a los primates, a los homínidos, y pues llegamos a la especie que actualmente es la dominante. Pero ese es la gran importancia. Sí, bueno, también a eso creo que se sumaría, entre los comentarios que yo pude leer, que si se quiere, se consiguieron esos fósiles, la mayoría por accidente, por la parte petrolera, por la explotación petrolera. Y entonces decía uno de los autores que a veces se le pasa con mucha indiferencia esos fósiles, y cuando eso ocurre se está perdiendo parte del patrimonio, parte, sí, de la historia, porque inclusive con ese tejido que dices tú, que con esa descripción que se logra hacer, se derriban mitos. Lo que tú decías, por ejemplo, de nuestros antepasados, tú a través de esos fósiles puedes saber, bueno, si en ese momento estaba la huella humana presente o no. O sea, gracias a esos estudios, no solamente los paleontológicos, sino los geológicos, ¿no? Sí. Ok. Me gustaría que me siguieras hablando, porque Irán es corto, sigue de palabras. Uno tiene que estar sacando las palabras, Irán. Claro, pero lo que quería agregarle con respecto a la parte de la... se me fue la idea de la, que tenía que ver precisamente con la parte paleontológica, es que hay una historia que podemos contar, que es antes de la presencia del hombre, y otra... Okay. Mucho antes, porque estamos hablando de entre 6 y 8 millones de años, por ejemplo, que es Urumaco, no, evidentemente no vamos a encontrar nunca evidencia de poblamiento humano en este continente. Entonces, hay una parte de la paleontología que sí, está muy cercana a nosotros, porque, por ejemplo, cuando ya aparecen los primeros pobladores, los cazadores que entran a América, y ahí hay una evidencia. Ahí el paleontólogo va a comenzar a trabajar, por ejemplo, con un arqueólogo, porque hay unas herramientas que son una evidencia que van a permitirle al arqueólogo decir si ese animal, esa megafauna había sido cazada o no o aprovechada por los pobladores tempranos, ¿no? Y es bien rico, que eso en parte es... Yo me acuerdo mucho de un amigo que se llama Alberto Fernández, y lo saludo desde acá, que él es zuliano, y él tiene una colección grandísima, y parte de la valía de las colecciones es esa. Y lo otro que se me había olvidado es que sí, los hallazgos de Urumaco comienzan con la exploración petrolera de superficie en Urumaco. De hecho, el primer cráneo, gran cráneo que se consigue, fue donado a la colección de vertebrados fósiles de la Escuela de Geología por un geólogo. Pero a su vez, por la gente que vive en la zona también, porque el profesor Roger Gómez, que es el primer gran paleontólogo que va a describir los hallazgos de Urumaco, que es más o menos aproximadamente en 1960, es a través de un director de un liceo local, que le llega otra información del sitio, él le facilita las mismas instalaciones del liceo y hace entre 1958 y 1959 dos pequeñas expediciones. Y fíjate, Uruma es un nombre que le ponen afectuosamente en el museo. Así me dijo la bióloga Maritza, un saludo a Maritza. Y entonces, pero ella anteriormente se habían conseguido esa especie, pero pequeña, ¿no? No megafauna. Háblanos de eso, cómo era esa especie. Maritza me dijo que no se consiguieron todos los pedazos completos de Uruma, sin embargo se hizo la reconstrucción y se dio la gran exposición, ¿no? Sí, bueno, Estupendemi geográfico es el nombre científico de Uruma. Uruma, sí, es un nombre cariñoso, afectivo que se le colocó para hacerla más accesible al público, ¿no? Pero Estupendemia geográfico, que a su vez el nombre científico simplemente lo que va a decir en palabras entre griego o latín, un nombre, y ese nombre quiere decir que esta es una gran tortuga, ¿no? Estupendemia o una estupenda tortuga. Y geográfico porque había parte de la expedición había sido financiada por la National Geographic. Entonces, simplemente es una combinación donde el científico le asigna ese nombre, pero bajo una característica. Sí, Estupendemia geográfica no se consiguió ni siquiera la tortuga completa. Creo que solamente parte es el carapacho, más no es la parte del plastron, que sería la parte que van a poner, nosotros decimos el pecho, ¿no? Vamos a llamarlo así. Y otros restos de la tortuga no se consiguieron. Es más, después de este hallazgo de Estupendemia geográfica, se han conseguido tortugas tan más grandes que esta, de la misma especie, pero de otro gran tamaño. Así que, pero esta se mantiene como la principal. Esto en términos paleontológicos, taxonómicos, se dice que este es el holotipo. O sea, este es como el recibo del cual se describe esa especie. Hasta que haya alguna revisión por parte de los especialistas, esto sigue siendo el gran recibo, el voucher, como lo llaman ellos a veces, de la especie. Ella pertenece, sí, a una familia de tortugas marinas, donde evidentemente una especie muy grande y emparentada con especies pequeñas, posiblemente más rápidas que esta, que era más lenta, y tenía que evidentemente aprovechar el medio marino porque para soportar este enorme peso de cada uno de los ejemplares, ¿no? De la población de Estupendemia que vive en la zona. De las colecciones, ¿qué otras especies son así como bien llamativas? El tigre de dientes de sable es uno, ¿no? Sí, dientes de sable, el que tenemos nosotros en exhibición, que se llama en la exhibición de que tenemos ahorita, no es de Venezuela, es de Rancho La Brea, pero posterior, mucho posterior, más reciente, a partir de... Ya está, creo que en el siglo XXI o a finales del siglo XX se han conseguido restos de dientes de sable en el norte de Sudamérica y en Venezuela. Entonces ya la dispersión del diente de sable y ahí tenemos un diente de sable muy completo, porque evidentemente en Rancho La Brea, que es un sitio paleontológico en Estados Unidos que entrega cantidades de fósiles y gracias a la intervención de un curador de paleontólogo que teníamos nosotros, bueno, que tenía el Museo de Ciencias, digo nosotros, pudo conseguir este ejemplar completo. Claro. Háblame de las colecciones. Tú me dijiste que la oferta expositiva que viene algo interesante. Dentro de poco vienen algunas exposiciones, pero de las que están actualmente, Bichitos, que forma parte de la colección de zoología, ¿no? De los insectos. De insectos. Ajá, Bichitos, ¿qué más hay ahorita en el Museo de Ciencias? De la colección de etnografía africana, tenemos más allá del objeto. En la parte superior, en el piso 1, tenemos una colección. Exhibimos parte de diferentes colecciones porque tiene que ver. Está vinculado a expediciones y expedicionarios. Entonces, a través de los objetos que son colectados en diferentes expediciones, se va narrando de alguna manera las diferentes expediciones que se han realizado a partir de la institución Museo de Ciencia, ¿no? Después tiene la de Fumbisi, ¿no? La de Fumbisi, que habla sobre los sismos, formas de prevención, todas esas cosas, ¿no? Que otras tenemos arriba, cetáceos, que es una exposición que ya tiene tiempo, fósiles, que ya hablamos un poquito de eso, incluye a una fósiles incluye dos cosas bien interesantes que posiblemente la gente no conoce mucho. Es, por ejemplo, una serpiente fósil conseguida en Venezuela. Estamos hablando de tiempos mucho más atrás de Urumaco. Pertenecíamos a una gran masa continental y estos restos son de ese tiempo. Y tenemos una réplica del dinosaurio de las especies de dinosaurio que se consiguieron en Trujillo. Fue una réplica gracias a la Universidad de Zurich. Tenemos esa réplica. Un pequeño dinosaurio, porque se han conseguido hasta ahorita, son dos: uno un herbívoro y un carnívoro. Después, ¿qué otra cosa tenemos? Bueno, hay unas varias exposiciones en proyecto. Una que tiene que ver con biología humana o antropología física, de eso depende de la persona. Y hay otra que tiene que es una asociación junto con una fundación privada. ¿Y esas estarían por exponerse, pero más o menos para julio, agosto? ¿Entrarían en los planes vacacionales? Esperemos que sea así. Esa era la idea, porque es importante aprovechar la gran afluencia de estudiantes que están de vacaciones y de planes vacacionales para dar a conocer estos proyectos expositivos. Que, por cierto, en los planes vacacionales uno de los museos más visitados es el Museo de Ciencias, y a los niños les encantan los animales. Nos vamos ahorita con Aretha Franklin y regresamos con más de oferta expositiva de los museos. Ah, pues si tenía Aretha Franklin. Sí, sí la tenemos. ¿Se acuerdan que ella se lo I ain't gonna do you wrong. Why you gone? I ain't gonna do you. Continuamos con Pincel Digital, 4:40 de la tarde. Estábamos hablando que los niños siempre reconocen al Museo de Ciencias por la colección de taxidermia de los animalitos. Exactamente. Y ahorita yo le comentaba a Irán, mientras estaba sonando Aretha, que bueno, está esta colección de insectos, y a mí en particular no me gusta tampoco mucho la colección de insectos. Me recuerdo un episodio cuando yo estaba pequeña que agarraban las mariposas para colocarlas en un corcho. Irán, entonces ya vienen los planes vacacionales. ¿Cómo tú promocionarías el Museo de Ciencias con todas sus colecciones que nos hablaste, etnología, paleontología, antropología, todo eso? Y si quieres puedes decirlo explicando, que tú eres muy bueno explicando los conceptos, cada una de esas cosas. O sea, porque es importante que las personas, que los niños, que a quienes hay que sensibilizar hacia los museos, conozcan la importancia de eso. Bueno, creo que una forma de poner más en evidencia la importancia, porque los museos por sí mismos son importantes, ¿no? Pero cuando se le dice, por ejemplo, que gracias a las colecciones que están depositadas en los museos de ciencias naturales, como es el caso nuestro, conocemos de la biodiversidad, o sea, de la diversidad biológica existente. Y en el caso del Museo de Ciencias es bien importante porque hay partes, por ejemplo, como a manera de ejemplo, pero bien creo que bien iluminador, que hay colecciones, por ejemplo, de aves o de algunos mamíferos que tienen que ver con la fauna, por ejemplo, de Caracas. O sea, en este momento nosotros, nuestra idea de la fauna de Caracas, en todo caso, será con las guacamayas que vemos a diario, ¿no? Pero no nos imaginaríamos que hubiesen unos insectos que son casi, que vivían casi exclusivamente en la zona del Valle de Caracas, peces que vivían en el río Guaire, o conejos. Hay un conejo que es una subespecie que era de esta zona de sabana que abundaban en este valle. Entonces, esto nos dice un poco de la importancia de tener esos museos. La única forma de saber que eso existió es a través de las colecciones depositadas en un museo. Eso por el lado de los animales, de la zoología, de la biología. Pero por ejemplo, con arqueología tenemos una colección que nos echa el cuento de los habitantes, por ejemplo, del lago de Valencia, los habitantes antes de la llegada de Cristóbal Colón o de los europeos, por ponerlo. Entonces la única forma de escribir sobre esos habitantes es a través de la arqueología, del análisis de los materiales cerámicos, de la vacía que hacían, de cómo enterraban a sus muertos, de los mismos restos óseos que permiten que a un antropólogo físico, a un biólogo humano describir enfermedades, e intervenciones. Por ejemplo, hay restos humanos que han sido, por ejemplo, quirúrgicamente. Sí, hay un caso con una pequeña trepanación, cosa muy poco conocida en Venezuela. Pero, por ejemplo, lo de las deformaciones intencionales del cráneo, a partir de ciertos aparatos que desarrollaban estos pueblos indígenas, iban deformando y dándole una forma específica a ese cráneo que se iba formando desde pequeño. Entonces, a través de estas colecciones podemos tener como un paisaje muy amplio de cosas que ocurrieron, cosas que siguen ocurriendo, historias. Ahí es un universo precioso de muchas cosas, ¿no? Inclusive de prevención, porque habla Tierra, Venezuela, País Sísmico, que es la exposición que conjuntamente con FUNVICI. Sí. A través de la tecnología, de los aparatos que están ahorita, de los que ya pasaron, se explica al ciudadano no solamente qué hacer en caso de un sismo, sino, bueno, todas las prevenciones que se pueden tomar inclusive para la construcción de vivienda. Claro, hay una aula que se llama Aula Abierta, que es en memoria de esta maestra que sacrificó su vida para salvar a unos niños en el estado Sucre. Uh-huh. Y entonces en esa aula abierta hablan de eso, que por cierto invitamos al público a esa exposición para que se enteren de los tsunamis que han habido aquí y todo, porque aquí han habido tsunamis y de todos los terremotos que han habido. Y ha habido tsunami hasta en el pasado, ante la llegada. O sea, el tsunami es parte de la dinámica. Un tsunami, al igual que un terremoto, bueno, es una consecuencia de un terremoto, ha ocurrido a lo largo de la historia geológica del planeta Tierra. Claro. Es la única, o sea, parte de porque el planeta no es una cosa inamovible, evidentemente. Es vivo, hay transformaciones constantes, levantamiento de montaña, descenso de otras montañas, erosión. La placa tectónica, que es parte de lo que va a esa dinámica, la parte sísmica, ¿no? Ese encuentro o desencuentro de placas tectónicas. Y todo eso lo pueden conseguir en una cita con el Museo de Ciencias. El Museo de Ciencias que está bien interesante. Ya Irán nos acompañó en la oferta expositiva del Museo de Ciencias. Antes de yo hablarte de la oferta expositiva de la Fundación Museos Nacionales, me gustaría que Irán fuera dando conclusiones de distintos aspectos de lo que tú llevas adelante, las colecciones, jefe de colecciones. Discúlpame que la otra vez te dije jefe de registro. Yo he tenido unas semanas como que un poco malas. No hay problema. Esas confusiones son normales, ¿no? Digo que uno diga jefe. Bueno, conclusiones. Yo creo una de las conclusiones que podemos obtener de una conversación corta, porque evidentemente tenemos un universo de posibilidades de conversar sobre un museo, pero es la importancia de los museos, sean de arte, y en el caso nuestro, que somos el único museo de ciencias naturales que existe en la Fundación Museo Nacional. Entonces, es la importancia de los museos, la importancia de sus colecciones y la posibilidad de que esas colecciones, de alguna manera, a través de las exposiciones y de otras estrategias educativas, puedan convertirse en vehículos, en excelente vehículo de socialización, de sensibilización sobre la ciencia y todo de sus hallazgos, de las posibilidades, y de hasta de motivar a los estudiantes a acercarse, por ejemplo, al estudio de los insectos, al estudio de la serpiente, a la arqueología misma. O sea, por un lado, para que le permita a las nuevas generaciones a conocer su pasado, pero también a ver hacia el presente. Claro. Y en ese pasado, vámonos con nuestro recorrido por la oferta expositiva de Fundación Museos Nacionales. Tenemos que en la Galería de Arte Nacional todavía se encuentra la exposición Amalivaca, Territorio Ancestral. Bien importante, porque habla de nuestro mito primigenio, la creación del universo, pero vista desde una mirada contemporánea, no bajo, por ejemplo, la mirada de César Rengifo o Eloy Palacios, no, sino bajo la mirada de seis artistas y bien contemporáneos, Ignacio Mejía, o sea, hay varios. Es bien interesante que la visiten, porque va a extenderse hasta el mes de septiembre. En la Galería de Arte Nacional también tenemos el trabajo de Ingrid Lozano, Relatos de Hierro. Son unas esculturas que hablan un poco de como un pueblo. Me decía el curador que es un poco un pueblo cercano al mar, lo que él quiso dar en el discurso de curatorial. Tenemos también en la Galería de Arte Nacional, tenemos historias cruzadas siglo XIX y XX. Eso es nos muestra un poco el patrimonio tanto de la Galería Nacional de Arte Nacional como el patrimonio que se enriqueció con las obras que fueron donadas por el extinto Banco Industrial. Tenemos la otra en la colección, Casa Odalisca de Pantalón Rojo de Henri Matisse, en el Museo de Arte Contemporáneo. En el Museo de Arte Contemporáneo tenemos también otras exposiciones. Hay una exposición fotográfica y está la exposición Il Visitadina. Y tenemos en el Museo Michelena, bueno, los invitamos allí porque van a encontrar todo lo que es este el legado que nos dejó Arturo Michelena, ese gran pintor emblemático para todos nosotros, a través de sus muebles, de sus objetos. Es una casa ubicada en La Pastora, muy cálida, que vale la pena visitar. Tenemos también Promesas de Fe y Vapor Masparro en los museos. El Vapor Masparro es en el Museo de los Llanos, y Promesas de Fe en el Museo de Barquisimeto, porque también la Fundación Museos Nacionales se extiende a otros estados. Bueno, lamentablemente llegó la hora de irnos. Gracias a Irán, Emmanuel no pudo acudir a la cita. Hubiera sido más enriquecedora la conversación, pero de todas formas no importa. A pesar de que ando hoy un poco despistada y todo, fue bien interesante hablar con Irán. Gracias por nuestra compañía aquí. Agradecemos también a nuestros amigos del Museo de los Llanos por gestionar la retransmisión de esta señal a través de la emisora del municipio Barinas, Catabre 99.3 FM. Pincel Digital llega a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura. La coordinación de comunicación del despacho cultural liderada por María Gabriela Rodríguez. Yo soy Coronado, coordinador de Alba Ciudad 96.3 FM. Nos acompaña en los controles nuestro amigo Jean-Pierre. Conducimos este espacio y frente al micrófono Teresa Aquiles. Será hasta el próximo lunes con más del acontecer de los museos, la plástica, nuevas tendencias y sus protagonistas. Nos vamos con el cuarto tema, Durmiendo con la Luna de Elefante. Entre el amor y el olvido, entre recuerdos y el frío, entre el silencio y tu voz, aquí estoy, viendo pasar los segundos, viendo pasar los minutos, viendo pasar el amor. Aquí estoy, con la sonrisa fingida que me dejó tu partida, como un verano sin sol. Aquí estoy. Cantándole a la fortuna, soñando con tu cintura, con lo que nunca será. Aquí estoy, enredado con la duda, durmiéndome con la luna, despertando con el sol. Aquí estoy, con la sonrisa fingida que me dejó tu partida, como un verano sin sol. Aquí estoy. Thank you.